Y en el día de hoy se cumplen 40 años del asesinato del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli. Él fue asesinado 15 días después de los asesinatos de dos sacerdotes, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, que él estaba investigando. Su muerte fue presentada primero como un accidente automovilístico, pero finalmente se pudo comprobar que se trató de un asesinato a manos de fuerzas de la dictadura y hubo una condena a prisión perpetua en el juicio que se realizó en el año 2014 por el crimen de Angelelli. Pero para hablar más sobre la figura de Monseñor Enrique Angelelli, estamos en contacto telefónico con Delfor Pocho Brizuela, que actualmente es el secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja y que conoció al obispo Angelelli. Hola, Delfor. Pepe Frutos desde el informativo de Farco. ¿Qué tal? Muy buen día. Sí, efectivamente hoy estamos celebrando estos 40 años del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli. Delfor, antes de entrar en tema y hablar más sobre el obispo, ¿usted cómo lo conoció a él? Bueno, yo participaba de la actividad pastoral de la diócesis de La Rioja. En aquel momento yo estaba terminando mis estudios secundarios y no solo frecuentaba, sino que coordinaba actividades de lo que se conoce como la pastoral juvenil, bueno, y la tarea barrial, porque realmente Angelelli fue un signo de algo nuevo en La Rioja, que sacó a la iglesia del templo y a la calle y también a la periferia. Y muchos que, bueno, que pertenecemos a familias trabajadoras, pero que de clase media, descubrimos un desafío muy grande de salir de nuestro ámbito, de la escuela, de los amigos, y reconocer a ese riojano sufrido que nos ayudó a descubrir justamente Monseñor Angelelli. Delfor, ¿y cómo le podemos contar a la gente que tal vez no lo conoce, a muchos jóvenes que hoy van a escuchar hablar de Angelelli, cómo podríamos decir quién fue Enrique Angelelli? Bueno, Angelelli fue un tipo comprometido con su tiempo. Eran tiempos convulsionados, de mucha ebullición social, de muchas expectativas, de sueños que habían estado como almidonados, escondidos, y que de repente surgieron con mucha fuerza, por decir, en la cultura juvenil, el rock, los hippies, el mayo francés, en muchos países de América Latina y del África, agrupaciones que se organizaban por la liberación de sus pueblos, mucha conciencia en los campesinos, en los indígenas, bueno, un momento de cambio en el mundo y en América Latina, y él como que supo interpretar que ese era el lugar donde tenía que estar él como hombre y también como creyente y como obispo, que no era ratificar las instituciones y la estructura del mundo como estaba, sino que había que ponerse junto al pueblo para cambiarla. Esa creo que era la expectativa, y él supo por eso estar jugando el partido de su misión, digamos, ¿no? Como obispo allí. Eso le trajo muchos problemas, porque de algún modo se lo presentaba y se lo sentía como un transgresor a lo normado, a lo que estaba establecido, un obispo que se bajaba del pedestal, que uno lo sentía un amigo, un hermano cercano, compartiendo la vida de su pueblo, viviendo con sencillez, encontrándoselo en la calle, cosa muy rara, ¿no? Que un obispo uno lo encuentre a la vuelta de la esquina. Y bueno, conversando en el banco de la plaza con los taxistas, en la parada, cuando tempranito se levantaba porque era madrugador, y entonces se acercaba a lo que hacen los taxistas, conversar de las noticias del diario, discutir, hablar de fútbol. Bueno, él como que acercó eso que en la Argentina y en la sociedad de entonces se lo veía como alguien lejano, como una autoridad, como una jerarquía, él la rompió y estuvo al lado de su pueblo. Digamos, por decir algunos rasgos, pero que llamaron mucho la atención, generaron mucha atracción, la atracción de quienes también encontraban el sentido de la vida en canalizar esa rebeldía propia de quienes les indigna la, digamos, la injusticia, los moldes, las cosas prefijadas, y también generó lo contrario, en muchos la atracción y en unos cuantos la bronca, el odio, el rechazo. Por eso Angelelli no pasó desapercibido ni en Córdoba. En Córdoba estuvo primero, él era cordobés, e incluso fue obispo en Córdoba, y lo trajeron a La Rioja medio, de algún modo, como para sacarlo de la consideración pública, como que se vaya a una provincia perdida que nadie conoce y no tenga influencia. Y resulta que fue peor, porque lo mandaron, ya aunque era una provincia chiquita, mucho más chica de lo que es ahora, que sigue siendo de las más chicas de todo el país, sin embargo, acá armó un batifondo bárbaro, ¿no? Que se enteraron de quién era Angelelli por toda la Argentina y por toda Latinoamérica. Delfor, y él se ganó enemigos, ¿quiénes eran? Bueno, los enemigos que fue cosechando Angelelli, justamente por su estilo y por su compromiso, fueron primero los que le tocó los intereses económicos, los intereses de poder, que fueron, por decir un nombre, la oligarquía vernácula de acá de La Rioja, que eran los propietarios de la tierra, especialmente una provincia con muchas desigualdades, y donde el poder político estaba ligado al poder sobre la tierra, sobre ese bien, porque era el que podía producir, vivir de la renta de la tierra y tener el agua. Acá en La Rioja el agua es lo más valioso porque es escasa. Entonces, por la cantidad de tierra se tiene la cantidad de agua, de horas de agua, así era antes. Ahora, bueno, eso ha cambiado, pero en ese momento estaban así dadas las cosas, la división de la sociedad, y aliado a ese grupo que sintió también tambalear, digamos, su estatus, se juntaron otros intereses, ¿no?, de también quienes manejaban los hilos del poder y de la economía en la provincia, los gobernantes. En ese tiempo, cuando él llegó, estaba un gobierno dictatorial en la Argentina, y en cada provincia había un interventor, normalmente perseguían, estaba tan en boga la cuestión de las fronteras ideológicas, del enemigo interno, de que el enemigo no estaba más allá de las fronteras del país, sino que estaba dentro, y que había que sospechar de todo el mundo, ¿no? La teoría permanente de la sospecha y de la guerra interna, de perseguir y a tal catalogarlo de que es subversivo, de que, bueno, a él le dijeron de todo eso, ¿no? Guerrillero, subversivo, Satanelli. Satanelli era la expresión que acuñaba un periodista en un diario que se armó en La Rioja, se constituyó un diario para hostigar a Angelelli, porque el diario histórico de La Rioja fue un aliado de Angelelli. Justamente ese diario, de la mano de la pastoral de Angelelli, se constituye en la primer cooperativa gráfica. Es un diario cooperativo, ve las acciones de 4 o 5 que eran sus dueños originales, son entregadas y son distribuidas entre todos los que trabajaban allí. Era un diario de orientación progresista, vinculada al irigoyenismo de algunos de sus dueños en el comienzo, y después también a algunos que se sumaron, que adherían a posiciones marxistas. Bueno, el diario El Independiente estuvo a la par de Angelelli, fue el que incluso amplificó su mensaje, su prédica, sus gestos, y por eso se armó de la mano de una gente que explotaba el juego en La Rioja. En ese tiempo el juego estaba prohibido en muchas provincias. La Rioja era como en donde había licencia para el juego, por eso estaba ligado a la acumulación de mucha plata, y pusieron este diario, El Sol se llamaba, y como le decía, lo hostigaban todos los santos días para cambiarle la cabeza a la gente, para deslegitimar a Angelelli, para dejarlo mal parado, con todo lo que se usa, ¿no? Que generar así la sospecha de que Angelelli se juntaba con tales, con cuales, que tenía armas, que, bueno, barbaridades. Si uno lo lee ahora le causa risa incluso, ¿no? Ya a la distancia causa risa, pero en ese momento era gravísimo. Era un diario que como nadie lo compraba porque era nuevo, poco conocido, se lo daba hasta que, bueno, se lo logró meter en las casas de la gente y fue fundamental para generar ese ambiente hostil a Angelelli en muchos sectores, incluido algunos que eran los propios sectores que Angelelli favorecía con su prédica, pero que también a veces quedaron ahí en la ambigüedad y terminaron siendo funcional a quienes querían sacarlo del medio a Angelelli porque le tocaba sus intereses. Y cuando digo esto es porque la prédica de Angelelli se concretaba en que en el movimiento cooperativo, por ejemplo, las cooperativas era que hoy están, cualquiera habla de cooperativas y todo, las elogian, pero en ese momento el cooperativismo era mala palabra, sobre todo en estas zonas semifeudales, en su organización económica y en el trabajo de la tierra. Y bueno, entonces comenzaron, esa fue una acción concreta de Angelelli, formar los cuadros sociales que condujeran, que fomentaran, que estimularan y que organizaran las cooperativas de trabajo en la zona rural, no en el interior. Eso ponía en tela de juicio las relaciones de poder. Ya los poderosos sentían que sus propios peones, que a veces incluso se les pagaba, lamentablemente, aunque era el siglo XX, todavía asistíamos al pago con un vale, ¿no? Que no era con plata, con el vale que tenían que cambiarlo en el negocio que era del propio patrón. Todo eso él lo puso en tela de juicio. Y lo otro fue el tema de los trabajadores. Los trabajadores acá, si bien había cierta conciencia en algunos sectores, como el sector del Estado, pero en otros no, porque estaban dispersos, y entonces también Angelelli y quienes estuvieron a su lado fueron los que comenzaron a organizar los sindicatos, como el sindicato de los empleados mineros, mineros que vivían muy poco tiempo, por ejemplo, los mineros de La Laja, que morían a los 30, 35 años porque no tenían ningún tipo de protección para su trabajo. También organizó el sindicato, el primer sindicato de empleadas de casas particulares, como se llama ahora, en ese tiempo se llamaba de empleadas domésticas en la zona urbana, y bueno, y el sindicato de trabajadores rurales. Eso nacieron al calor de la pastoral de Angelelli. Después estuvo muy cerca de los maestros rurales, bueno, estuvo en todos los conflictos sociales de la época, siendo solidario y poniéndose a la par de los dirigentes que ponían, bueno, retaban de algún modo el status quo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso no era para menos también, ¿no? Generó, como dije antes, una gran atracción y una gran unidad del campo del pueblo, porque encontró una referencia clara en Angelelli y por eso pudieron juntarse detrás de su figura y de su carisma, porque era muy muy cariñoso, muy muy cercano, juntar gente que por ahí, si no fuera por eso, por ese hecho de lo que provocaba Angelelli, hubiesen estado separados, por decir, sectores del peronismo, del radicalismo, sectores que adherían al marxismo, sindicatos, las cooperativas, todos estaban como sintiéndose parte de un mismo proceso, ¿no? Y por otro lado, enfrentando a quienes justamente vilipendiaban contra Angelelli, lo detractaban, que eran los grupos que tenían manejaban los hilos de la economía, los que tenían más poder económico y que también manejaban las instituciones, porque el poder económico estaba estrechamente ligado al poder político. Delfor, te agradecemos muchísimo este contacto, esta semblanza de Monseñor Ajeleli. ¿Qué actividades hay previstas para hoy? Sabemos que en estos días también hubo distintos homenajes. Bueno, mira, hoy es un día raro en La Rioja porque yo salí tempranito, como habitualmente lo hago, que es antes de las 7 de la mañana, y no hay nadie porque primer año que se declara feriado provincial por como forma de honrar a Ajeleli. Esto fue a solicitud de las agrupaciones de derechos humanos y de particularmente de la Asociación de Expresos Políticos, ¿no?, de La Rioja. Y salió por ley, así que acá es feriado, es como si fuera domingo hoy, ¿no? Pero toda la semana ha estado muy cargada. El fin de semana se estrenó una película muy buena que plantea todo esto que te conté hace un ratito con mucha claridad. El domingo fue el acto central en el lugar del asesinato, que queda a 100 kilómetros de la capital, hacia el este, en la ruta que va de La Rioja a Córdoba. Ahí es donde se produjo el hecho provocado, el atentado, aunque se lo haya revestido al principio, y eso duró muchos años como un accidente. Pero bueno, ya sabemos, ha habido un juicio. Y ese juicio ha determinado con claridad, por los testigos y también por los documentos probatorios, de que fue un atentado seguido del asesinato de Monseñor. Bueno, allí, en ese lugar que está en medio del monte, prácticamente es como un semidesierto, bueno, de hace tiempo los grupos que hacen memoria de Ajeleli han ido construyendo, hay un salón grande. Bueno, se lo usa para otras actividades durante el año, y el domingo ha sido magnífico, muchísima gente, un día hermoso, una reflexión muy profunda sobre la crisis laboral que vivimos hoy, y que era el grito que también expresaba Ajeleli en aquel tiempo, ¿no? La falta de trabajo, que es el único camino, el trabajo para dignificar al riojano y al ser humano. Eso fue el domingo, todo el día, fue una jornada que hubo miles de personas allí, incluso muchos que han venido de otras provincias. También estaban, bueno, de la zona de Rosario, de Córdoba, de Buenos Aires. Y el lunes y martes hubo foros, diversos foros, paneles, que presentaron la figura de Ajeleli desde distintos aspectos, ¿no? Que también fue muy participado, muchos jóvenes que están ansiosos por conocer más, ¿no? De los testigos, que ya van quedando pocos, ¿no? Porque todos los que han vivido intensamente aquel tiempo ya están superando los 80 años y ya muchos han fallecido. Después, hoy día, por ejemplo, bueno, ayer hemos tenido hasta entrada la madrugada el fogón, un fogón que reúne a todas las organizaciones sociales, de derechos humanos, políticas, que se viene haciendo de muchos años, donde a través de la cultura popular se trata de expresar la vigencia de Ajeleli como interpelación y desafío a seguir construyendo una patria más justa, ¿no?, y una sociedad más justa. Estuvo Peteco Carabajal, que nos acompañó, recién lo despido porque ya se va a Catamarca para volver a Buenos Aires. Y bueno, y hoy vamos a tener una actividad en el mismo lugar del asesinato con una agrupación nacional de sacerdotes en la Opción por los Pobres, que normalmente hablan de la realidad con una actitud muy crítica, similar a la que tenía Ajeleli entonces, que van allí a poner en consideración del pueblo argentino seguramente un documento. Después a la tarde se inaugura en el seno de la Universidad Nacional de La Rioja un espacio de Ajeleli, que es una plaza donde hay una intervención artística muy linda, con unos grandes murales a cielo abierto, donde va a haber también reconocimientos a la familia quedan varios sobrinos de Angelelli que están presentes ahora acá en La Rioja. También está la esposa de el laico que fue asesinado en la puerta de su casa, Wenceslao Pedernera, un líder campesino, que murió una semana después de los curitas y 10 días antes de Angelelli. Bueno, así que tenemos toda esa jornada y a la tarde una marcha que se hace casi todos los años alrededor de la plaza principal de La Rioja, de todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales y de derechos humanos. Y después sigue, porque la semana que viene vamos a seguir con una serie de cátedras abiertas en la Universidad de La Rioja, con la presencia, por ejemplo, el lunes vamos a estar contándole a los estudiantes en detalle todo lo que tiene que ver con el juicio y la sentencia que ya ha sido ratificada por la Cámara de Apelaciones, por lo tanto ya es una cosa juzgada. Contarle cómo fue, los vericuetos que tuvo, las idas y vueltas, quiénes son los condenados, por qué no hay más condenados, porque, bueno, varios en el camino murieron de los que estaban imputados. Bueno, todos esos detalles vamos a contarlos el lunes. Yo voy a participar ahí porque yo soy querellante en todas las causas de lesa humanidad, como el que estoy a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Y varios más, los abogados que representaron las querellas, las diversas querellas. Y después, bueno, vamos a tener otra reunión con un teólogo reconocido de Latinoamérica, que es un teólogo de la liberación, Leonardo Boff, que va a venir a La Rioja la semana que viene también para unos talleres donde vamos a hablar de los procesos populares en América Latina. Delfor, muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿eh? Bueno, un abrazo grande. Un abrazo. Gracias por el tiempo. Hermano, hasta luego. Hablamos con Delfor Pocho Brizuela, el secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja.